de alguna manera significa mejorar la coordinación con otros profesionales de la salud, específicamente con aquellos que trabajan en la atención primaria, y además también coordinar el alta de los pacientes para que estos sean atendidos por el personal del primer nivel de atención en los plazos más cortos posibles.